las noticias del mundo deportivo. La arquería es un deporte muy peligroso y este es un moderno Robin Hood en acción. Dio en el blanco. Otra vez. Y otra. Y otra. Es un verdadero as. Un deporte que requiere destreza y gran coordinación de movimientos es el billar. Veamos un juego típico. ¿Quién no ha jugado ping-pong? Cuando llega el invierno, los amantes de las emociones fuertes practican el salto con esquíes. Las rampas son muy grandes y se necesitan nervios de acero para atreverse a desafiar las alturas. El hombre se convierte en un ave y se dispone a cruzar la helada rampa. ¡Allá va! ¡Suerte, amigo! Las carreras con obstáculos son parte importante de las competencias olímpicas. Veamos a estos veloces atletas. ¡Allá van! El agua es el elemento donde se desenvuelven los grandes nadadores y nadadoras. La competencia ha terminado. Ante ustedes, la nueva campeona de natación. Y ahora un instructor nos enseñará las distintas formas de nado. El nado de pecho. De dorso. Y de perrito. Los clavados son parte importante de las competencias acuáticas. Este es el del canguro. El vuelo del cisne. Y he aquí un lugar donde muchos practican los clavados. Las competencias de remo requieren de una gran labor de conjunto. Los remeros deben moverse al unísono. Las carreras de bicicletas reúnen anualmente a muchos fanáticos de este bello deporte. ¡Qué monótono, ¿verdad? ¡Béisbol, el rey de los deportes! Veamos un partido de las ligas mayores. Vamos, vamos, aquí le espero. Venga de ahí, que no le vean el polvo, para eso somos los mejores. Quiero que lo ponches de una vez. Vamos, chico, ven, tira, tira, tira pronto, por arriba, por abajo, vamos, bola chica, bola baja. A eso se le llama una bola caliente. Vamos, quiero el segundo y no perdamos tiempo. Tienes que lanzarla con fuerza y pónchalo. Viene, lánzala, por arriba, por abajo, por todos lados, viene. Me gusta, muchacho. El fútbol americano apasiona a las multitudes estudiantiles y en esta ocasión veremos un partido crucial que decidirá el campeonato de la presente temporada. El estadio está a reventar y los equipos en la cancha. Los jugadores toman sus posiciones. Señal 12, 30, 42, 51. Los jugadores bloquean a sus contrarios. La lucha se entabla. Señor árbitro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Acaso es un touchdown? Puede ser. Aquellas personas del público que no comprendan muy bien este juego, les haremos una sencilla explicación gráfica. La formación tipo es la siguiente. El ala izquierda se correrá hacia el ala derecha. El ala central tomará el lado izquierdo. Su compañero se correrá a la derecha. Los jugadores del frente cubrirán los huecos dejados por sus compañeros. El de la derecha cubre al de la izquierda. El del centro al del extremo. El del extremo al delantero. El delantero al ala. El ala al extremo. El centro delantero al extremo derecho. El de la derecha a la izquierda. El de la izquierda a la derecha. El de adelante atrás. El de atrás adelante. El de un lado al otro. Y ahora, el evento del año. La gran carrera de Indianápolis. 56 bólidos participan en ella. Las tribunas se estremecen al paso de las veloces máquinas. Y ya se acerca el gran momento. El ganador cruzará en unos instantes la meta final. Envuelto en esta nube de polvo está el campeón de la carrera. ¿Tiene algo que decir al auditorio?